Esa sí la heredé de mi abuelo Luis Carlos Peñaranda, el papá de mi madre. Él se antiguaba. Y una vez me oyó y me dijo, ya yo estoy viejo. Necesito que esta bendición del Señor quede en alguien. Tú eres en alguien. Yo hasta me asusté. ¿Qué edad tenía usted? ¿Ah? ¿Qué edad tenía? Estaba estudiando bachillerato. No sé. Y me dijo, ¿y qué? El Viernes Santo a las 12 del día para enseñar. Y me dijo, es muy importante esto porque yo te voy a decir la oración y las señas en el cuerpo. Pues tú me la vas a hacer. Pero es muy importante que tú le pongas mucha atención a esto porque cuando yo te las diga a ti, a mí se me olvida. Si se te olvidan a ti, se pierden. Ahora dicen que va para esa, pero nosotros antes yo digo, no me atrevo. Bueno, está. Vivíamos allá en el paraíso, nos fuimos abajo de un palo, no recuerdo si era limón, naranja, olivo o algo así. Él no escogió particularmente un árbol de nada. ¿Ve? Entonces me lo dijo tres veces. Me dijo, ya eres capaz. Me dijo, pero dilo en voz alta. Yo lo cogí a él. Me dijo, perfecto. Ya. Puedes santiguar a todos. Yo hablé con sacerdotes y me dijeron que dicha, porque esa es una oración que se impone. No es que uno sepa de más que los demás, ni nada de esas cosas, sino que le toca a uno que se lo den. Me han dicho que se da por herencia. Que no es una cosa que yo pueda imprimir y darte a ti, darte a ti, darte a ti, sino que es como, parece, es un don. Sabes que Dios tiene a quien darle su don. Somos los humanos los que merecemos eso, no los extraterrestres. ¿Y en qué casos usted es antiguo? ¿Eh? ¿En qué caso es antiguo? ¿En qué caso? En la voluntad y la fe. Me han traído niños con el ojo volteado. Pero el poder de Dios y la oración lo he santiguado. Por ahí andan. Por ahí andan un poco todo. ¿Qué se hace cuando están enfermos? ¿Eh? ¿Usted le aplica o le hace la oración para santiguar cuando hay una persona enferma? Sí, por lo menos sabes que hay gente que no cree en el mal de ojo, pero sí es cierto. El niño va a la fiesta o a una reunión, va a alguna parte y hay una persona que se encanta en él o en la niña y la ojea. Se dice popularmente la ojea, ya le hacen mal, ¿no? Se entristece, se enferma. Aquí donde tú estás sentada me han traído niños. Yo lo iba a traer, yo lo voy a llevar a la clínica. Espérate media hora, una hora para ver la reacción. Para casa, gracias. También me dijo mi abuelo, nunca cobres, nunca le digas a nadie 5, eres grande, 10, porque esto, tanto, 10 pesos, 5 pesos, 6 pesos. Imponga la oración y cuando le diga cuánto le debo, usted diga nada en absoluto. Pero hay personas que insisten en darte 1 peso para gaseosa, otra cosa. Digo, me decía mi abuelo, nunca lo recibas con la mano. Ponle el bolsillo. Si ya te insiste, ponle el bolsillo. Y lo he hecho, eso sí, con mucho respeto. Yo respeto porque yo estudié con los salesianos. Y soy católico desde que tengo uso de razón. Soy católico. Rezandero. Sí. Es mi camándula, rezar mi rosario diario. Y donde ha habido difuntos, me invita para que le rece los novenarios, le haga el levantamiento del altar, y lo he hecho con mucha seriedad, mucha fe. Y lo mismo, no cobrar el mal. Por esa oración, me decía mi abuelo, nunca cobres. Nunca cobres. ¿Y dónde aprendió a hacer el levantamiento del altar? Él mismo, cuando me enseñó a santiguar, me dijo la forma como se hacía el levantamiento del altar, pero no en la forma que hacía el altar. Antes, un levantamiento del altar era tenebroso. Primero, que todo el mundo se apartara de la puerta y apagara todas las luces. Y el rezandero gritaba y se iba al patio y pameteaba y debajo de la cama y escuchando el espíritu. Yo respeto esa tradición que tenían. Pero una vez hablando con algunos sacerdotes, dos coincidieron en que se hace la oración y mientras se va cada misterio que se va rezando el Santo Rosario, se va desmantelando el altar. Se le da a una persona para que lo guarde. En el último misterio tú te vas a sentar donde estaba el altar, para quitarle a la gente el temor. Porque en esas cuestiones hay muchos mitos, hay muchas costumbres, hay muchas cosas. El otro día que yo estaba asistiendo por allá a un novenario de un velorio, yo oí que alguien decía, pero ¿qué? A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy, es lo que te toca. No, porque sabes que no podemos cerrar la puerta ni dejar la casa sola. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, porque el altar y la cosa. Acá. Búsqueme la familia, los más grandes, yo les digo. Ustedes tienen que actuar normalmente. Sí pueden dejar las velas encendidas si son velones que duren y sobre algo metálico para que si se cae no vaya a quemar la mesa, la sábana, el cuadro y se vaya a quemar el incendio. Pero que deja porque eso. Y yo les conté. Yo les dije, cuando mi mamá se murió, vino familiares que quisieron quedarse acá todos los días. Entonces tú sabes que uno mejor se va uno para el suelo y le da la cama al visitante. Entonces yo tenía una hamaca. Y yo la hamaca la guindaba aquí y el altar de mi mamá. Sin temor y sin desafío. Porque a veces se hacen desafíos. Hacerlo porque hay que temer siempre. ¿Cómo es el desafío? Sí, que a veces hay gente que desafía el poder de Dios. acepta vainas de nadie. Y esa es peligroso. Me parece a mí que es peligroso. Yo nunca lo he hecho, pero me parece que hay gente que le pasan algo por hacer cosas.